Unai, Hola, muy buenos días. ¿qué tal? Pues bueno, que me estaba diciendo Fabián que se ha quedado entusiasmado del nuevo Focus. Sí, aquí estamos haciendo un par de pruebas sobre la tecnología, de todo lo que puede llevar, solamente un par de pruebas de todas las tecnologías que puede llevar. Una de ellas es el asistente de frenada de emergencia, que en ciudad, en cualquier despiste, en una sala de caravana, el coche frena solo para evitar tener ningún percance con el coche de delante. Y luego el que más está llamando la atención, que es el asistente de aparcamiento activo, que como muy bien nos ha dicho Fabián, en cuanto el coche detecta que hay un pequeño espacio para aparcar, te avisa y siguiendo las instrucciones que dice el vehículo, tú sueltas el volante y él aparca completamente solo. Bueno, pues qué maravilla, ¿no? Sobre todo cuando estamos ahí tan preocupados de que, bueno, si allí aparcaré o no aparcaré, pues él detecta el sitio y ahí que nos pone. Efectivamente. La verdad es que este mundo del automóvil, bueno, se está innovando muchísimo y bueno, las ventajas para el conductor, pues son en seguridad. Solo tenemos que poner algo nosotros mismos y es pues atención a la carretera y desde luego no pasarnos de los límites de velocidad y tener un poco y tener en cuenta en fin, las indicaciones de tráfico, ¿no? Pero por los demás, los coches hoy día son seguros, pero vamos, muy seguros. Sí, es cierto, es cierto. La verdad es que también hay que ver el esfuerzo que ha hecho Ford en este lanzamiento del nuevo Ford Focus, en el cual ha implementado una tecnología que no se ve en ninguna otra marca, ni siquiera acabado premium. No hay ningún coche que reúna toda esta tecnología que monta ahora mismo el nuevo Ford Focus, ni siquiera hablando de las grandes berlinas de las marcas premium. Bueno, y la gente que quiere probarlo en este momento se puede ir ahí a la Plaza Aldaicorreca, a esas cercanías de la Plaza Aldaicorreca y probar uno de esos. Evidentemente no es lo mismo que probar en carretera, pero en fin, de momento lo puede probar ahí y luego si en todo caso acercarse a la Ford y bueno, pues probar ese Focus, ¿no? Efectivamente, la verdad es que aquí tenemos la gente ha visto cómo el vehículo funciona solo, llama la atención y hay ahora mismo mucha gente que está queriendo probarlo. Pero sin ningún tipo de reparo, lo esperaremos hasta la hora que haga falta para que todo aquel que esté interesado lo pruebe. Y por supuesto, si hoy no puede ser, siempre estaremos esperándole en el concesionario Ford Talleres Iñaki. Estupendo, pues nada, os dejamos ahí para que sigáis atendiendo a la gente, que eso debe estar llenito ahora mismo de todo el escenario de la feria del Viernes de Dolores, que como siempre es todo un espectáculo en Llodio. Y ahí están los coches de Talleres Iñaki, de la Ford, el nuevo Ford Focus. Si quieren ustedes acercarse, pues es todo un espectáculo también. Unai, pues a seguir trabajando. Muy bien, es que recasco la serie, nos Sí, vemos. Va, agur, agur. agur.